Después que serví mi primer pedido a la mesa 3 fue cuando empecé a tomar conciencia de lo que significa este bar. Me encontré sumergido en algo tan monstruoso e inexplicable que mi cabeza no podía resistirlo y al otro día no vine a trabajar. El pato me mandó a buscar con un canillita, el topetina. Este canillita me convenció y volví, pero volví para renunciar y no pude. El tope había arreglado con el pato. Si yo iba, él pedía desde la mesa 3 y me pidió a su madre, que había muerto. No saben cómo me puse. Pensé que sería bueno juntarlos y eso, solo eso, hizo que pasara. Su madre llegó al bar y luego se fueron juntos. El choque de mi razón con lo que ocurría fue tremendo. Todo me parecía delicado. Con solo pensarlo yo podía servir cualquier cosa a esa mesa. ¿Cómo era posible? Recuerdo que esa vez casi quiebro, pero el pato y el bar de alguna forma hicieron que continúe trabajando. Y creo que también el poeta hizo que yo siguiera. El poeta era un tipo que venía escribiendo un poema desde hacía rato. Ahora que lo pienso, yo también puse lo mío para continuar. No me pregunten por qué, no lo sé. Recuerdo que aquel día el pato no estaba. Se había ido y yo atendía solo. Esa vez fue cuando... Producciones Al Mejor Postor presenta El Bar de la Mesa 3, una historia de almas fuertes. Capítulo 5, el fracaso del poeta. Señor, señor. ¿Sí? Fuego, ¿tiene fuego? Sí, a ver, espera que busque. Encontré media colilla ahí en esa lata, encima es Benson. Mirá vos, a ver, tomá. Pipo. ¿Me conoce, señor? Sí, Pipo, ¿cómo no te voy a conocer? ¿Y usted quién es? Soy Antonio. Ando buscando a una persona. ¿A quién? ¿Yo lo puedo ayudar? No, no. Tengo que hacerlo solo. ¿Y cómo anda la política, Pipo? Usted me conoce demasiado. No estoy más en esa. Prefiero revolver tachos. Sí, más o menos lo mismo. Deberías volver, bueno. ¿No querés tomarte una ginebrita en el bar conmigo? No, no. Mejor me voy a ir. Bueno. Chao. Pipo, tomá. Me compré dos atados y no tengo ganas de fumar. Llévalos. No, gracias. Me parece que no voy a fumar más. Bueno. No, pues no lo necesito yo. Buenas noches. ¿Qué le traigo? No, nada. Estoy esperando una persona. Después le digo, ¿está bien? Sí, no hay problema. Cuando quiera algo, llámeme. Quisiera un adolescente con una buena teta. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? No, nada. Fue un chiste. Bueno, sí. Hey, ¿cómo va ese poema? Cuando la muerte y el final se mezclan, irremediablemente se apagan las luces del misterio. Lo veo un poco triste. No puedo concluir mi poema. No hallo cómo terminarlo. ¿Me puedo sentar? Sí. A ver. Cuénteme, ¿le falta mucho? Cuesta el final. Y eso me entristece y desespera. No hay distancia más decepcionante que la que va de la obsesión de crear al resultado que logramos. La escritura, una vez instalada en la servilleta, da cuenta del fracaso del intento. ¿Usted quiere decirme que su profesión de poeta es un fracaso? Todos los poetas somos fracasados. La poesía incita a la humanidad a vivir, consuela el espíritu y lo alimenta. Y esto no depende de la voluntad del poeta. Depende de la poesía en sí misma. Y no hay peor fracaso de poeta que aquel que no sabe terminar. Perdóneme, así que yo soy medio lerdo. ¿Le falta el final de su poema? Escuchalo y decime qué sentís. Miento. La poesía vuela lejos de mis piedras. El poeta es engullido por la casa. Miento y me tragan. Habitación y carnes y mundos. Paredes como dientes, como palabras. Me arrullo en tus ojos. Es la visión interna del estómago. Hambre. El poeta es engullido por tu cuerpo. Saboreado, masticado, vomitado. Propongo el menú de mañana y decís que sí. La poesía se salva y la casa nos devora. En el paisaje gástrico, tú y yo nos comemos uno al otro. Ninguno de los tres vomita. Nos quedamos a espiar ese otro mundo, el último, el final. Y hasta ahí sigue. ¿Te gusta? Yo no sé mucho de poesía, pero me parece linda. ¿Tan difícil le resulta terminarla? ¿Cuánto más le faltaría? No lo sé, no lo sé. Es terrible, es algo realmente terrible. Sí. Tengo una idea. ¿Y si lo pide desde la mesa 3? ¿Cómo dices? El final de su poema, digo. ¿Por qué no lo pide desde la mesa 3? Usted sabe lo de la mesa 3, ¿no? Sí, lo sé. Pero no sé si los muchachos gustarán de que yo decida desear sin previos avisos. Quizás hoy los sueños a cumplir tengan su dueño entre ellos. Es muy tarde y nadie se ha sentado. Hace 2 días que nadie se sienta. Hoy el pato no está y yo quiero cumplir algún pedido para que me tengan confianza, porque anduve medio echándome atrás hace unos días. Además, el final de un poema no debe ser muy complicado. No creas. Puede ser más complicado de lo que piensas. Dele, siéntese en la mesa 3 y pídalo. Matamos 2 pájaros de un solo tiro. Usted encuentra su final y yo me reconcilio con el bar, ¿quiere? Está bien. Bueno, a la mesa 3. Ahí está, siéntese. ¿Listo? Listo. Tráeme el final de mi poema, por favor. Está bien. Pero antes, sáquese el pullover. No, tengo frío. Dele, sáqueselo. Tengo frío. Yo también tengo frío. Vení, vení, ponete así. La pierna acá, sí. Ay, ¿estás bien? Sí, ¿vos? Yo también. ¿Vos sabés que...? ¿Qué? No, nada, nada. Dale, ¿qué? No, me parece haber leído todo esto en algún lado. ¿Qué cosa? Esto, lo que estamos hablando. Donde estamos acostados. Esta habitación. Esa ventana, por ejemplo. Lo del frío. ¿Dónde lo leíste? No sé, en algún libro. En el diario. En algún paredón, me parece. A ver qué hay acá. ¿Qué pongo? Lo que quiera. Yo me voy a comer esta manzana. ¿Te acordás cuando empezó todo? ¿Cómo no me voy a acordar? Pero... no quiero hablar de los milicos ahora. No, si yo no te hablo de eso. Te digo cuando empezamos nuestra historia. Ah. Yo no me quería bañar para que no se me fuera el olor de tu cuerpo. Ah, no jodas. ¿En serio? Tomé un milquito. Bueno, toma. Qué jugo que tiene, ¿eh? Una maravilla el jugo que tiene. Con razón, ¿no? ¿Con razón qué? Digo, lo de Adán y Eva y la historia de la manzana. No, pero eso es mentira. Esa historia es la historia oficial. ¿Y vos qué sabés? Todas las historias oficiales son mentiras. Ajá, no me digas. Sí, te digo. ¿No estabas ahí para ver? No, pero lo sé. Yo de chiquito era católico. ¿En serio? A ver, contame cómo es creer en Dios. Yo no creo, ¿eh? Es lo mismo que creer en la revolución. Te da la misma alegría y la misma sensación de que no estás solo. Cuando era chico no tenía miedo de nada. Hasta que un día... ¿Un día? No, nada. Dale, seguí, si me gusta escucharte. No, no sigo más. Dale, seguí, no seas malo. Que yo, de chiquito, con Dios ahí arriba, no tenía miedo de nada. Pero un día, qué sé yo, es como que te dan ganas de verlo y tocarlo. Y lo buscás y no está. Quiero decir que un día, tarde o temprano, lo perdés. Lo perdés como Como perdés cualquier cosa, una lapicera, sí. Un encendedor. No sé, para mí Dios era un señor de barba que metía miedo a los demás. Para mí no. Sí, ya veo. Espero que no me pase lo mismo con la revolución. Sí, ya me acordé de dónde leí todo esto que estamos hablando. ¿Lo decís en serio? Sí, en serio. ¿Sabés quién lo escribió? No, pero lo que yo quiero saber es el final. Ando buscando un final. Creo que ahora pasaban pájaros por la ventana. ¡Ahí están! Pero hace rato están pasando. Se va a venir tormenta, me parece. Nos vamos a mojar. ¿Y el final? ¿No sabés cómo termina? Vos sabés que eso no me acuerdo. ¡Qué lástima! ¿Así que andás buscando un final? ¿Y desde cuándo que nunca me contaste nada? Y desde el principio. ¿El principio de qué? ¿Vos no buscás finales? No, si los finales vienen solos. ¿Pero cuándo sabe que es un final? ¿Cómo es eso que lo que viene ahí es un final? Mirá si es un principio o es un intermedio. Bueno, pero te das cuenta. Por ejemplo, a ver, sí. ¿Cuánto hace que estamos en esta habitación? Y no sé, como 3 o 4 días. Bueno, mira, cuando nos cansemos y nos vayamos, va a ser el final de nuestra permanencia en esta habitación. Hasta que nos vomite. Y claro. ¿No te parece que esta habitación así nos ha tragado? Que esta cama y los almohadones y las revistas y los libros, todo lo que está acá dentro es como si estuviera dentro de un gran estómago, incluido nosotros, esperando que nos vomite. O que nos cague. Mírame bien de cerca. Yo también estoy dentro de tu estómago. Me veo a través de tus ojos. Y yo me veo a través de los tuyos. La habitación nos come y nosotros nos comemos el uno al otro. Es una especie de reunión gastronómica. Y bueno, creo que ese es el amor. El amor de pareja. Digo, la historia del noviazgo hasta del casamiento o el vivir juntos, solamente el vivir juntos. Es una reunión de comensales carnívoros. Una pareja de comensales carnívoros. ¿El amor de sí? Sí, el amar, sí, vivir juntos. Primero los morfa la casa que alquilen o que compren. Después empiezan a lastrarse entre ellos. Primero se prueban, se saborean. Eso es lindo, sí, con la lengüita. Ay, pará que tengo cosquillas, che. Bueno, ¿querés que te mastique? Primero se saborean y después empiezan a comer lentamente. Ay, parece macabro. No, ¿por qué? ¿No te gusta comer? Para mí es un placer. Se empiezan a comer por pedazos. Una mano, un brazo, las piernas, los sexos, el cerebro, el corazón. Ay, parece una novela de Stephen King. Uno al otro se engullen lentamente. Después se eructan, se vomitan. Y se comen más... ¿Más qué? Más calentito se comen, ¡ah! ¿Sí? Y se comen cada vez mejor condimentados, con menos cáscaras y más ricos. ¿Y el final cuál es? Yo de piba siempre comía carne, ¿sabes? En mi casa si no había carne no se podía hacer ninguna otra comida. Carne, todos los días. Y a mí me re gustaba la carne. Si no había carne a veces ni comía. Hasta que una vez me cansó. No sé por qué. Simplemente me cansó. Primero me gustaba con locura y después me dio asco y no comí nunca más. Ahora no como carne y estoy re bien. ¿Y ese para vos sería el final? Claro, yo estoy segura que esas parejas algún día se cansan de morfarse. Algunos inventan nuevos condimentos y siguen. Otros deciden cambiar la dieta y se alejan. Y otros, los más tristes, creen que ya no encontrarán comidas y siguen comiéndose y vomitándose, aunque se den asco, aunque les den arcadas. No sigas. Pero para mí sí es el amor. ¿Y la vida? Una gran comilona. ¿Y si nadie vomita a nadie? ¿Y cómo? Digo, si la pareja se engulle uno al otro, pero no se vomitan ni se cagan, cada uno se queda en el estómago del otro. Pero eso es egoísta, es el amor posesivo. Es el suicidio. ¿Cómo? Te propongo un menú. No, ¿qué vas a decir? Esta habitación ya nos engulló. No tiene muchas ganas de lanzarnos ni de cagarnos. Comámonos nosotros y no nos expulsemos. Y nos quedamos a espiar qué pasa. A ver si ese es el final. ¿Estás mal vos? Ya te dije cuál sería el final. No, vos me proponés finales en donde aparecen principios. Yo quiero el final. ¿Vos querés que nos matemos? Yo quiero el final. No hay final sin principio. Y uno empieza todos los días. Eso quiere decir que terminamos todos los días también. ¿Y dónde termina una historia? Digo, por ejemplo, un poema. Y un poema donde no haya más palabras. Ahí termina. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina su poema? Ya sé dónde. Tráeme una birome de ideas. ¿Y una servilleta? No, no, una virome nomás. Ah, virome, creo que... Acá tengo. Dame. ¿Y cuál es la frase o el verso, mejor dicho, que le faltaba? Escucha. Miento. La poesía vuela lejos de mis piedras. El poeta es engullido por la casa. Miento y me tragan. Habitación y carnes y mundos. Paredes como dientes, como palabras. Me arrullo en tus ojos. Es la visión interna del estómago. Hambre. El poeta es engullido por tu cuerpo. Saboreado, masticado, vomitado. Propongo el menú de mañana y decís que sí. La poesía se salva y la casa nos devora. En el paisaje gástrico, tú y yo nos comemos uno al otro. Ninguno de los tres vomita. Nos quedamos a espiar ese otro mundo. El último. El final. Pero ahí no le agregó nada. Quedó como antes. ¿Cómo que no le agregué nada? Le puse un punto. Faltaba el punto. El punto final. Gracias. Te lo agradezco. Te agradezco mucho. Pero, ¿y ahora dónde va? Voy a regalarlo. Pero, ¿y la lápiz? Bueno. Va, llévese. Me salió. El pato se va a poner contento. Señorita, ¿le traigo algo? Un hombre como vos, necesito. No estoy disponible hoy. ¿Algún otro día? No creo. ¿A vos no te cobraría nada? Si es gratis, algún día podría ser. Yo no dije que sea gratis. Dije que no te cobro guita. ¿Y qué me cobras? Las prostitutas también nos enamoramos. Acordate. Soy Julia. Está bien, me voy a acordar. ¿Te traigo algo? Un tinto, tráeme. ¿Un tinto? Bueno, ya te traigo. ¿Y Don? ¿Se decidió qué tomar? No. No vino la persona que esperaba y me tengo que ir. Bueno. Che, ¿eh? Está buena la hembrita esa, qué cosa. Cacho de hembra. Bueno. ¿Es tuya? No, nada que ver. Capaz que vos sos de ella. No, sí, es la primera vez que viene, Don. Dígame, ¿a quién esperaba? A lo mejor lo puedo ayudar. No, vengo otro día. Bueno, está bien. Chao. Chao, está bien. Algunas musas de hoy las debemos a Eduardo Galeano y a Juan Gelman. Actuaron elenco inestable de estudiantes y docentes de la carrera de comunicación social. Operación técnica, Fernando Ceruti. Locución, Abel Calfín. Idea, guión y dirección, Marcelo Candia. Realizado para la cátedra Producción Radiofónica, Universidad Nacional del Comahue, General Roca, Río Negro, República Argentina.